palabra del Señor allí en Efesios capítulo 21. Estamos teniendo una serie de sermones, predicaciones, enseñanzas, como usted le quiera poner ahí, sobre el hogar. El hogar es bien importante porque aquí es donde el enemigo trabaja y sabe que si una vez divide el hogar, la iglesia se divide, el matrimonio fracasa, los hijos salen allá siendo otra estadística y el pueblo de Dios perece. Efesios capítulo 5, versículo 21. Si usted no trajo su Biblia, bueno, voltee para acá arriba enfrente. Gloria a Dios, amén. Dice la palabra del Señor, mis hermanos, así como estamos de pie en reverencia a la palabra. Escuchen muy bien, hermanos y hermanas, este es el consejo sabio, prudente, adecuado, perfecto de Dios. No es lo que dice Dr. Oz, Dr. Seuss, Dr. Laura, cualquier otro doctor, Dr. Phil. No, es lo que dice el arquitecto de matrimonios, el que diseñó el plan perfecto para su hogar. Dice la palabra del Señor: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿En cuánto? En lo que me conviene, en lo que me gusta, en todo. Dicen los hermanos: hermano, bonita enseñanza, sígales siendo. Pero no vamos a parar allí. Tenemos que ir con el contexto. Maridos, amad, ¿a quiénes? A vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Escuche la responsabilidad que el marido tiene de guardar a su mujer a que esté sin mancha y sin arruga. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Oremos en esta linda tarde. Prepare su corazón, no se me vaya a salir. Mujeres, cierren todas las puertas, porque hay veces que el ser humano no quiere escuchar lo que Dios dice. Dice: yo quiero vivir como el mundo. No, vamos a mirar lo que Dios nos está hablando a nosotros. Oremos, hermanos. Padre Celestial, en esta bonita tarde, Señor, te damos la honra y la gloria. La victoria sea para usted, Señor. Venimos, Padre, sabiendo que somos inadecuados, ineptos, Padre, falta de sabiduría, pero usted, Señor, es grande en misericordia y usted suple esa sabiduría de lo alto, Señor. Ayúdanos, Padre, a presentar este mensaje con toda autoridad y denuedo. Señor, bendice, Señor, a mis hermanos. Bendice los matrimonios que están aquí, aquellos que me van a estar escuchando a través de la radio, Señor. Bendícelos, Padre. Habla lo más íntimo de su corazón. Desechamos todo pensamiento negativo, todo ataque del enemigo en este momento, todo estorbo se ha reprendido en el nombre de Jesucristo. Señor, danos la libertad para entender su santa y bendita palabra. Te damos las gracias en el nombre del Señor Jesucristo y su pueblo. Dios dice: gloria a Dios. ¿Por qué hablar tanto del matrimonio?, dirá usted. Esta es como la segunda vez que el hermano Salas habla del hogar. Déjeme decirle, mi hermano, que es algo muy importante en toda sociedad donde el matrimonio esté completo. Le voy a poner este video y quiero que esté muy atento. Mire lo que dice: ¿por qué hablar tanto del matrimonio? Amor, amor y más amor. Cada 60 minutos un matrimonio se está uniendo, pero también uno se está separando. Mire, 60% de los matrimonios resultan en divorcio. Ya cuando está la gente así, algo sucedió, ¿verdad? Pero mientras estamos pensando de las demás gentes, mis hermanos, ¿a quién estamos afectando? A los babies, mírelos. Ellos son los más afectados. Los niños de los divorciados tienden a ser más delincuentes, experimentan más agresión y pérdida de confianza. Son los que están más propensos a cometer el suicidio. dejan la escuela, dejan la high school, sufren de depresión, sufren de agresión, se salen de la sociedad. Son impulsivos, hiperactivos, tienen un enojo, son los que más causan más daños en las clases. Allí, hermanos, faltó que son más propensos a la delincuencia. La mayoría de ellos son los que están allí en las cárceles. La mayoría de ellos son los que están propensos a ser usadores de drogas. Son los que terminan en las calles. ¿Por qué hablar del matrimonio? Para evitar a los inocentes que sufran este catástrofe o este desastre. Dos adultos decidieron ya no poder seguir más en su matrimonio. Dos adultos que decidieron primeramente casarse. Nadie los forzó a casarse, sino que voluntariamente tomaron el compromiso y ahora han traído hijos. Y los hijos, hermanos, son los que son. Yo le quiero decir, hermanos, hijos del divorcio son más propensos a la delincuencia, a la depresión, al suicidio. Se autoculpan. Muchos de ellos dicen, mami, is there any way, ¿hay alguna manera que yo pueda arreglar esto para que mi papá o mi mamá regrese? Tienen más bajas calificaciones. Hijos del divorcio siempre sueñan con la reconciliación de sus padres. Ellos conocieron a su papá y a su mamá. Hijos del divorcio son los más afectados. Usted como adulto va y se goza con su otra pareja. ¿Y los niños? Hermanos, por eso estamos hablando de fortalecer el hogar. Es importante ir en contra de la marea, en contra del mundo rápido que dice, es ok. Si ya no quiere estar con su esposa, déjela. Páguele el chavo su por y se acabó. Mentiras del diablo. Mentiras. Estamos aquí, mis hermanos. No se me pongan tristes, amén. Lamentablemente, muchas personas han descubierto que el matrimonio es menos de lo que ellos esperaban. Sus expectativas del amor al poco tiempo se han tornado, mis hermanos, en desilusión y frustración. Ese príncipe azul que llegó allí en ese caballo blanco se ha tornado en un terco desobligado. Esa princesa con el cabello largo se ha tornado en un ogro de mandador y exigente. Y ese pelo largo se ha convertido en puros tubos. Sin embargo, la palabra de Dios describe al matrimonio y lo define como una de las más edificantes, satisfactorias y gratificantes relaciones que un ser humano puede experimentar. ¿Sí me escuchó? Aparte de una relación con Cristo, no hay otra relación que existe en el ser humano que pueda ser más enriquecedora, divertida, emocionante, como el matrimonio. Si usted no está experimentando un matrimonio que es edificante, satisfactorio, gratificante, agradable y emocionante, entonces su matrimonio no es lo que debe de ser, ni lo que puede ser en el Señor. En otras palabras, si usted dice, ah, es que yo tengo un matrimonio, pero bien feliz, como una lombriz, déjeme decirle que hay otro nivel donde usted puede mejorar. Hay otros niveles que usted no ha llegado todavía, porque solamente Dios le puede dar ese nivel. No hay otra institución, mis hermanos, que lo describa como el mismo hecho de que el Señor se representa como el esposo y la iglesia su esposa. De esa manera ha puesto el Señor, y es tan importante el matrimonio que el Señor mismo Jesucristo dice que viene por una esposa sin mancha y sin arruga. Dijo allá en Revelaciones 21:9, vino entonces a mí uno de los siete ángeles, hablando el apóstol Juan, que tenía las siete copas llenas de aceite. Escuche lo que dijo. Y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, que viene siendo la iglesia. Todos estamos invitados a las bodas, ¿de quién? Donde usted y yo estaremos allí ante su presencia. Durante unas semanas hemos comenzado, mis hermanos, comenzamos primeramente enseñando sobre el poder del verdadero amor. ¿Seguimos con qué? Con el fortaleciendo el hogar de la otra semana. Y hoy seguimos con la parte number two. El matrimonio debe de ser la gloria en la tierra. ¿Sí me escuchó? Pero para muchos es un infierno. Le pregunto, ¿cómo es su matrimonio? El matrimonio debe de ser la gloria en la tierra. ¿Cómo está su matrimonio? Pregúntese. 10 razones que causaron el divorcio según la gente que hace encuestas. Número 1, la falta de comunicación. Pelea sobre el dinero. Número 2. Número 3, la infidelidad. Número 4, falsas expectativas. Ah, es que yo pensaba que él siempre me iba a traer flores. Y nomás me casé y no me trae ni siquiera una de esas allí de afuera del patio. Falta de compromiso. ¿Sí han mirado a esos hombres que no trabajan? Yo me quedo sorprendido, sinceramente. Mandan a la mujer que trabaje y se quedan ellos de babysitters. y no quiere trabajar. Falta de compromiso. Otra razón es adicciones, drogas, alcohol, etcétera, etcétera. Número 6, intimidad sexual. Otras cosas pequeñas que siempre están allí causando problemas en el matrimonio. La crisis de la media edad, la menopausia y la andropausia. Dicen los expertos que el hombre también pasa por una andropausia. Es psicológicamente, en cambio de la mujer es fisiológicamente o biológicamente. También el hombre pasa por eso, amén. Y dice, la sociedad ha hecho el divorcio más fácil. Hoy usted se puede divorciar más fácil que quebrar un contrato con el 24 Hour Fitness. Es más fácil usted divorciarse que ir y decirle allá al 24 Fitness, ya no quiero seguir con la membresía. Allá lo traen y lo persiguen y le cobran y hasta... En cambio, en divorcio usted nomás firma un papel. Y si no lo firma usted, se lo firma alguien más por usted ya cuando cuadra está divorciado. Así de fácil. ¿Cómo está su matrimonio? Si en este momento le pusieron la máquina detectora de mentiras y le preguntaron a su cónyuge, no a usted, las siguientes preguntas. Del 1 al 10, ¿cómo calificaría su matrimonio en cuanto a la comunicación? Del 1 al 10, ¿qué diría su esposo o su esposa? ¿10 siendo lo máximo, más comunicativo? ¿O un 0 o 1 que nada, nomás... Ya vine, vieja, ya me voy. ¿Qué diría? Número 2. Si le preguntaron a su esposa, ¿siente que su cónyuge lo entiende? Le garantizo que el 50% de las mujeres dicen, mi esposo no me entiende. Si yo le preguntara también a su cónyuge, ¿lo respetan? Le garantizo que el 50% de los hombres dijeran, hay otra área que me gustaría más que mi esposa me respetara. Le preguntaron a una mujer, miren lo que dijeron. Le preguntaron a la mujer, ¿usted qué quiere? ¿Que la amen o que la respeten? ¿Qué dijo que la mujer? Ustedes no le hace que me falte el respeto al hombre. Mientras me quiera, todo está bien. Le preguntaron al hombre, ¿usted qué quiere? ¿Que lo amen o que lo respeten? A mí no me importa que me diga si me quiere o no me quiere. La cosa es que me respete. Ahora estamos mirando lo que dice Efesios. Mujeres, estén sujetas a sus maridos. Esa es definición de respetar a su cónyuge. Y a nosotros nos dice que ¿qué? Que amemos a nuestras mujeres. ¿Qué experiencia ha tenido usted en su matrimonio? ¿Bueno o malo? Muy bueno, más o menos, del 1 al 10. ¿Cómo está su matrimonio? No seamos como esta mujer que llegó allí al doctor y le dijo, sufro de insomnio, doctor. Y le dice, pues, ¿qué le pasó, señora? Le hicieron todos los chequeos. Y le dice el hombre, pues, no le encuentro nada de malo. Ya no se lleve los problemas a la cama. Y dijo, ay, pero ¿cómo le voy a hacer si es mi esposo? El problema que tenía, que le causaba insomnio, era el esposo, no era algo físico. Hay gente que ha tenido malas experiencias, mis hermanos, que dijeron como este hombre, se vende... Una completa enciclopedia. Me acabo de casar y mi esposa se sabe todo. No puedo decirle nada a mi esposa porque mi esposa sabe todo. Por eso voy a vender mi enciclopedia. Hermanos, seguimos adelante. Déjeme decirle que hay buenas noticias si usted ha llegado y ha sido honesto con las preguntas que le estoy haciendo. Mire, Dios honra la honestidad. Dios sabe cómo estamos. Dios sabe por qué estamos trayendo esta serie de mensajes. A Dios no se le pasa nada. Usted se puede poner la máscara de happy. Pero usted sabe, Dios sabe cómo está en su matrimonio. Usted sabe que allá nomás vuelan cucharas y platos y la china y todo eso. Dios sabe eso. Hay buenas noticias para usted y para mí, amén. No se preocupe. Si somos honestos, Dios nos va a pulir más porque hay buenas noticias. Usted ha llegado al consultorio del mejor consejero matrimonial. Usted ha llegado al consultorio de ese que tiene todos los PhDs y no soy yo. Es el diseñador, el arquitecto del matrimonio. Nuestro Señor Jesucristo sabía todo esto antes del fundamento del mundo y sabía que el enemigo iba a tratar de estorbar y poner las cosas borrosas. Pero aquí estamos. ¿Cómo describiría su matrimonio? ¿Es la gloria en la tierra o un infierno en la tierra? Quiero dejar claro, mis hermanos, como dice allí, que su matrimonio puede ser un paraíso aquí en la tierra. Yo espero que usted haga y opte y tome notas para que usted no se quede allí diciendo, ay, pero... Es que ya lo sé todo. No lo sabemos. Yo no lo sé, hermanos. Y usted que jovencito que está aquí, prepárese. Si la muchachita, el muchachito comienza a decirle ahí cosas que no le gustan a usted, no crea que cuando se case va a cambiar. Va a ser peor las cosas. Sí, si a usted lo están mandando allí. Conozco yo unos, cuando comienzan a dating o noviar, donde el muchachito ya comienza a mostrar sus garras y le dice a la muchachita, hey, ¿con qué estás hablando tú? Let me check your phone. Deja ver el teléfono. ¿Me lo pagas tú? Deja ver. A ver, volteate. Sí, esos zapatos no me gustan. Cuidado, jovencitas. Jovencitos, si la grosa está ahí siempre adelante. What you doing? ¿Con quién hablaste? No va a cambiar. Va a empeorar. Cuidado. Alerta roja. El avisado ve el peligro y se aparta, o sea, toma acción. Ahí, según los expertos, mis hermanos, hay unas estaciones, fases o etapas del matrimonio. Vamos a mirar en qué etapa usted se encuentra. Según los expertos, cada matrimonio experimentan en un momento u otro las siguientes estaciones o pasos a través de su matrimonio. Por desgracia, mis hermanos, mucha gente se queda estancado en una sola. Y vamos a mirar en cuál se queda la gente. Número uno, la temporada de romance. Oh my God, aquí es todo ideal. Todo está bien bonito, se viste la mujer bien bonita, la mujer está bien bonita. Todo es ideal. Esta se llama la temporada del romance. Es la primera temporada. La mayoría de todas las relaciones comienzan aquí. Durante esta temporada romántica del matrimonio, las parejas no hay nada que pueda hacer él o ella mal. Todo está bien bonito. Aunque esté quemado todo el egg ahí, todo mal, este hecho ese huevo en torta. Oh, eggs a la francés, tan pero bien sabrosos, honey. Aunque esté bien tirada la casa, don't worry, honey. Al rato traemos a alguien que la limpie. Las parejas demuestran una intensidad y una importancia de escuchar a ver qué dice el otro. Su enfoque es agradar al que está a su lado. Sus sentimientos son fuertes, sus pasiones son sin límites, los sueños son grandes y las soluciones no tienen fin. Qué bonito, ¿verdad? Esa es la temporada del romance. Ahorita vamos a ir a cantarles, pero no se vaya para allá. Ilustración. Yo miré hace muy poquito una pareja de jóvenes, Llegaron allí y se miraron, no dijeron nada, nomás miraron y corrieron para allá, se dieron un abrazo y un beso y se agarraron de la mano allí. Y no decían nada, nomás se miraban así. Al otro lado estaba una pareja de unos 70 años. El hombre estaba con su iPhone. No había ninguna comunicación. ¿Sabe cuál era la conversación? Waitress, el café está muy frío. Tráeme otro café. ¿Qué pasa, mis hermanos, con el tiempo? ¿Se termina o permite usted que se termine? Yo siempre le he hablado a ustedes, mis hermanos, de decisiones. Decisions, opciones. Miren lo que dice, vamos a Cantares, Cantares capítulo 4. Miren cómo Salomón, mire cómo comienza ahí. Cantares 4:11. Así debemos de hablarle a nuestra, en esta etapa, ¿ok? Dice, qué hermosa eres, mi amor, qué hermosa eres. Tus ojos son dos palomas, escondidas tras tu velo. Tus cabellos son como cabritos, que retozan por los montes de Galaad. Tus dientes todos perfectos, son cual rebaño de ovejas recién salidas del baño y listas para la trasquila. Tus labios son rojos como hilos de escarlata y encantadores tus palabras. Tus mejillas son dos gajos de granada, escondidas tras tus velos. Tu cuello es semejante a la bella torre de cantera que se construyó para David. De ella cuelga mi escudo, escudo de valientes. Y ya no le sigo porque ahí comienza a describir físicamente desde arriba hasta abajo. ¿Amén? A la gente se le fue por arriba, no le hace. Ahí lo dejamos aquí porque estamos en familia. Un día que tengamos un retiro de parejas, vamos a leer de ahí en adelante. Ahora seguimos a la siguiente. La temporada o la etapa de la realidad. Esto ocurre aproximadamente después de 6 meses. Aquí, mis hermanos, todo es agravio y molestia. Sí, la temporada del romance es ideal. En la temporada de la realidad, aleluya, lo ideal se ha tornado en agravio y molestia. Sorprendentemente, las mismas cosas que le atrajeron el uno al otro se convierten en cosas que provocan molestia y agravio. Ya no me digas eso, ya me dijiste, es la misma línea que te sabes. Ya no quiero esas rosas rojas, tráeme unas hielo o amarilla, cámbiale ya. Por cierto, si usted comienza, aquí está la warning cuando usted sabe que está pasando del romance a la realidad. Si usted comienza to roll your eyes, si usted comienza a voltear los ojos, si usted comienza a dejar a hacer esos que, oh my God, y se va para un lado, es que está pasando del romance a lo que es real. Aquí comienza la apatía a tomar control, mis hermanos. La apatía, ¿qué es apatía? Apatía. Falta de interés, thank you, brother. Falta de interés. Ah, hey, John, vámonos mejor a los Cowboys. Déjala a esta fulana. Ya. Let's go see the Mavericks. Qué tremendo, ¿verdad? Háblanos, señor, ¿verdad? La apatía comienza, mis hermanos, a establecer y las cosas ya no son tan emocionantes. Ya no hay nada realmente nuevo, usted ya lo conoce todo, ya. Entra. Y aquí comienza, como en el año 80, la Guerra Fría. La Guerra Fría. Cuando Estados Unidos estaba guerrando con Rusia, ¿verdad? No se hablaban, se daban la Guerra Fría. La comunicación no había. Lo que comenzó como un amor, ahora comienza a ser un aburrimiento. Lo ideal se convierte en molestia. O la temporada del lamento. Después de la realidad entra esta, mis hermanos, y aquí yo quiero enfatizar un poquito, porque aquí es donde muchas parejas se estancan. Aquí es, oh my God, Y luego comienza la jovencita: si yo me hubiera esperado a buscar un doctor, no estuviera aquí en este apartamento. Pero su mamá le dijo, ¿verdad, mija? Que se esperara. Pero usted, ¿qué dijo? Yo con esta... Entonces aguante. Comienza a mirar allí el joven y decir: ay, ¿cómo no me casé con la cheerleader? ¿Por qué tuve que agarrarla de la flauta? Y se comienza la etapa del lamento. Ay, ¿cómo no me busqué un arquitecto, un abogado, para no estar aquí viendo aquí en East Dallas? Para que me llevara pleno de perdido. Por eso hay que elegir bien, hermanos, jovencitos. Take your time. En esta etapa o temporada del lamento, la gente comienza a decir: ay, ¿cómo no me esperé? Si yo solo me hubiera esperado un poquito. Opción número una. Number one. Dejar todo y buscar algo más. Tal vez usted o alguien que me esté escuchando está en este momento diciendo: ya no aguanto. Pero por eso el Señor lo ha traído aquí, para que escuche que hay otra opción. A lo mejor usted dice: ya no aguanto, ya no soporto. Esta cosa del matrimonio, esta experiencia ha sido mala para mí. En lugar de que este hombre me apoye, me quita hasta el dinero y me manda casi esclava o esclavo. No me apoya, no me entiende, nunca me halaga, y todo son puras quejas. Déjeme decirle, hermanos, que la duración media de los matrimonios en Estados Unidos son aproximadamente de 7 años.2 meses, o 7 años y 2 meses. Hoy en día es más fácil, mis hermanos, como les decía anteriormente, de salirse de su matrimonio que de salirse de un contrato de un fitness center. Qué triste, ¿verdad? Hay otra opción. Se conforma. Ya me tocó esto. Yo creo hasta hacer mi cruz. Ni modo, dice la palabra del Señor, que me niegue y agarre la cruz. Mi esposa es mi cruz. Mi esposa es mi cruz. Ahí la traigo, estoy arrastrando. Ni modo, ya. ¿Para qué me casaba tan joven? Ni modo. No, mis hermanos. Opción número uno, dejar todo y buscar a alguien más. Opción dos, conformarse. Opción número tres, que es la que le aconsejo yo, construir. Construir su matrimonio, su relación, su compromiso, su comunicación, su amor hacia su pareja. ¿Le gusta la cuarta? La cuarta, mis hermanos, temporada del matrimonio es la renovación, a la cual yo lo invito a que entre a usted a esta etapa. Pregunta: ¿cuál de estas cuatro etapas describe su matrimonio, hermano? Hermana, ¿cuál? ¿Cuál etapa del matrimonio está? Ya les pregunté. ¿Cómo salir fuera de la etapa o la temporada de lamento o pesar y entrar a esta maravillosa temporada de la renovación? Es lo que le vengo a decir. Tenemos, mis hermanos, que construir primeramente sobre los cimientos. Número uno, ¿qué dice Salmo 127? Vamos para allá. Este es mi consejo pastoral a cada uno de ustedes. Número uno, Salmos 127, 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. En otra palabra más directa, si el Señor no construye la casa, de nada sirve el que trabaja en las constructores. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que vigilen los centinelas, perdón. En otras palabras, primeramente usted debe de tener a Dios en su matrimonio. La última vez que hablamos de este tópico, mis hermanos, terminé diciendo: si alguien necesita, somos nosotros. Llenémonos del Señor para que nuestro matrimonio marche. Esa fue la conclusión. Llenémonos lo más posible del Señor para que su matrimonio marche bien. En esta tarde le repito que tenemos que poner a Dios como el arquitecto principal. Él es el que edifica nuestra casa. Si usted no tiene a Dios, hermano, hermana, en vano trabaja. En vano va usted con los psicólogos. En vano usted va a gastar 150 la hora. En vano usted está tomando esas clases allí. Tenemos que poner a Dios primeramente. Número 2. Unir y dejar. Efesios 5:31 dice, no le sigue leyendo ya: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Dice allí en Efesios 5:31 y en Génesis 2:24. Hablemos otra vez, ¿verdad? Recapacitando y recalcando que son una carne. Ahí no caben terceras personas. Ahí no caben amigos. Ahí no caben amigas. Ahí no caben tíos, primos, hermanos, padre o madre. Solamente usted y su esposa. Por ahí me dijeron: hermano, también dígales que respeten a la suegra. Sí, aquí lo estoy diciendo, hermana. Le voy a dar el CD. Sí, tenemos que respetar a la mamá de nuestra cónyuge, pero primeramente está la relación entre usted y su esposa, o su esposa. Ahí no debe decir que llegó, fíjate que mi hermana te dice, no, la hermana es punto y fuera. Que fíjate que allá tu abuelita, primera ella que está aquí enfrente, vamos a mirar cuáles son las necesidades de mi esposa, de mi esposo. Y después miramos a ver a los demás. Eso no es selfish, hermanos. Eso es el punto establecido de Dios. No lo dice el hermano Salas, ¿eh? No se me enoje conmigo. Es la palabra del Señor. Número 3. Hacer depósitos de amor. Maridos, amad a vuestras mujeres. Mire, al Señor nos dio como... ¿Cuántos versículos? 5. ¿Por qué será? 5 versículos. Maridos, amar a vuestras mujeres. Y hasta nos puso de qué ejemplo. Así como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó a sí misma por ella. Para santificarla. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino fuese santa y sin mancha. 28. Así también maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y dice: el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Amamos a nosotros de esta manera a nuestras mujeres. Ahora, muchas mujeres también toman ventaja, Sí, toman ventaja. Nos echan ahí una mirada y nos hacen los ojos así. ¿Qué quieres, honey? No. Usted es la cabeza, hermano. Usted es el sacerdote de esa casa. Y tenga mucho cuidado con el espíritu de Jezabel. ¿Dónde está el espíritu de Jezabel? Le voy a decir aquí entre paréntesis. El espíritu de Jezabel es el mal comportamiento y la influencia negativa de una esposa en su esposo. ¿Qué son esas cosas negativas? Llega allí la esposa y llega allí como Dalila y le echa 2-3 ojos ahí como a Sansón y hace... lo que ella quiere con su esposo. Y eso es condenación para esa mujer. Warning, hermanas. Advertencia. Que no se meta en usted el espíritu de Jezabel. Es una mujer exactamente manipuladora. Y dice que tiene los pies, son rápidos para la maldad. Usted, ¿qué tanta influencia tiene en su esposo? ¡Esposo! ¿Usted se deja manipularse por su esposa? Déjeme decirle que usted y yo vamos a dar cuentas de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Ser la cabeza de nuestro hogar. No su esposa. Es all you, brother. Es usted, hermano. Y usted, hermana, tenga mucho cuidado. Que deje que ese espíritu... Mire, hay hermanos... para no, bueno, vamos a decir. Hay gente que la mujer le ha metido tanto a su esposo que ese esposo es rebelde contra su propia madre. ¿No conoce usted gente así? Le aseguro que cada uno de nosotros podemos nombrar hasta 5 en una mano. Porque la mujer le ha dicho y le dice, y mira tu madre, y mira tus hermanos, y mira tus primos. Y el hombre llega y se cree todo lo que dijo su esposa. Cuidado, manipulación, espíritu de Jezabel, que el Señor lo reprenda. Sí, tengamos cuidado. Aunque estamos poniendo las cartas en la mesa, amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Un día vamos a traer un intenso bosquejo del espíritu de Jezabel. Hablamos de hacer el banco del amor, de hacer depósitos de amor. Hermanos, un libro muy vendido, se lo recomiendo, se llama El Banco de Amor. Habla este hombre que ha analizado diferentes, muchísimas parejas. Y dice que es necesario en el matrimonio hacer depósitos de amor. Y lo describe de esta manera. Cada persona tiene un banco de amor. Si usted se porta bien, usted está depositando buenos sentimientos a mi banco. Y su cuenta sigue aumentando. Y usted me cae muy bien, porque me hace puras cosas buenas, ¿verdad? Pero el día que me hace enojar, le quito ahí, negativo $2,000, ¿ok? Allí le voy quitando negativo. Y hay meses que hoy en día, mis hermanos, muchas parejas sacan de más. Estamos a saque y saque de ese banco de amor y nunca usted deposita nada. Estamos negativos. Nomás van allí y tengan mucho cuidado porque hay ciertos comportamientos que dejan la cuenta en cero. Por ejemplo, la infidelidad. Allí va, si usted tenía medio millón, cero. Negativo, bajo cero. ¿Ok? Si usted allí le roll your eyes a su esposa, otra vez este hombre. Ahí, quítele $50 del banco de amor. Y nosotros tendemos a sacar más, a retirar más que lo que metemos, mis hermanos. Y habla este hombre, todo el libro habla de que usted y yo tenemos que estar siempre haciendo depósitos de amor en nuestro cónyuge. Para que siempre esté positivo y no negativo. Cani, vamos para allá y se queda la cuenta allí. Buen crédito conmigo. Amén. Mire, tenemos que hacer así, mire, puros corazoncitos. En un banco de amor. Amén. Y es lo que habla allí el apóstol Pablo en Efesios, de que nosotros, hermanos, varones, amemos. Porque nosotros creemos que la hermana ya sabe que la amamos, pero tenemos que hacer cosas, accionar, demostrar. Porque no nomás con que I love you. E incluso unas mujeres, ya con que le mande usted un texto, una happy face, de esos que tienen las caritas felices allí, está haciendo usted depósitos de amor. Yo le pregunto en esta tarde bellísima y preciosa que se nos ha dado, ¿cómo está su cuenta de amor con su esposo o con su esposa? Vamos a sacar el balance. Tenemos que hacer depósitos de amor. Él explica, mis hermanos, que este banco se puede acabar. y llegar negativo. Y aquí es donde comienzan los problemas matrimoniales, el argumento, los pleitos y aún hasta el divorcio. ¿Por qué? Porque esa cuenta de amor está en cero. No hay nada que respalde la palabra de esa persona en esto. ¿Amén? Pero una cosa, mis hermanos, que me buscó a mí es que a nosotros el texto nos habla directamente y específicamente a los maridos. Pero creo que ambos podemos aprender de él. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y yo le hago el reto a mi hermano en esta tarde, que por esta semana que viene, ¿sí me escuchó? Por esta semana, haga un reto, empiece ahorita saliendo aquí y vamos a hacer depósitos de amor y yo le garantizo que le va a ir bien. ¿Sí me escuchó? Algo va a cambiar. Comience a hacer depósitos de amor. Una florecita, una cartita, una llamadita, un texto. ¿Cuándo fue la última vez que usted salió, usted y su marido, usted y su esposa, a cenar? No con los niños, ni con el primo, ni con el pastor, nomás usted. ¿Cuándo fue la última vez? Y luego cuando estuvieron allí, no comenzaron a decir, ay, mira, está bien caliente aquí, ¿verdad? No, pregúntele esas preguntas, ¿cómo se llaman? De profundidad. Oye, mija, ¿cuál es tu color favorito? ¿Usted conoce el color favorito de su esposa? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer nosotros para dirigir nuestro hogar más bien? ¿Qué puedo hacer yo para satisfacer tu necesidad? ¿Qué puedo hacer yo? Ah, pero eso se requiere tiempo, ¿verdad? Porque ¿sabe qué, mis hermanos? Esa es la meta. Que un día lleguemos ambos a la vejez y esperar hasta la muerte nos separe. El Señor nos pide que amemos a nuestras esposas con amor sacrificial. Tenemos que sacrificarnos. Hermano, pero es que a mí no me gusta el chapping. A mí tampoco, hermano. A mí no me gusta el chapping. La otra vez me llevó mi esposa que me hicieron también el... ¿Cómo se llama ese? De ese ahí. Pero como quería complacer a mi esposa, ahí me sentó la china y... ¿También te pintamos lo de los pies? ¡No! ¿Ok? Hermanos, sí se siente bien la sillota que le sientan a uno, ¿eh? Pericue parece que se llama, ¿verdad? Fuimos allí y gloria a Dios. Masaje y todo. Dije, creo que sí me gusta esto. ¿No le gusta el chapping? Sacrifíquese. Vaya allí. ¿Qué vamos a pasar acá? Otra tienda, ¿va? ¿Qué vamos otra vez? Y la hermana bien contenta. Vamos otra vez. 3 horas después. Vamos. ¿Qué compraron? Nada. ¿Es ok? Eso es amor sacrificial. Porque así sacrificó el Señor por la iglesia. El Señor nos manda también a que amemos a nuestras hermanas con amor de protección. Nuestras hermanas siempre carecen, sí, es la palabra, carecen de seguridad. Y no digo yo en sí mismas, sino que la mujer siempre dice, siempre le está preguntando al hombre, ¿me quieres? Tú sabes que te quiero. Casi el apóstol Pedro, ¿verdad? ¿Me quieres? Tú sabes, me amas, ¿verdad? Que el Señor le preguntó. Pero en esta ocasión la mujer siempre quiere estar segura de que hay alguien que la va a proteger. Y hay alguien que va a suplir sus necesidades. Que hay alguien que va a proveer para su casa. Que hay alguien que está allí cuando ella se enferme. Que hay un protector. Y por eso usted y yo, hermano, tenemos que satisfacer esa necesidad. Y decirles, mija, aquí estoy. Y dicen los hermanos, hermano, ¿y a las hermanas? Hermanas, ustedes nomás respetan a los hombres y estamos pero bien happy. El Señor nos ha mandado a que usted y yo seamos la cabeza. Es tiempo de ponernos los pantalones. ¿Sí me escuchó? Porque Dios estableció la cabeza, el hombre, la mujer, los hijos y Dios arriba siempre. Si ese orden divino se mezcla, sale fuera de orden, el matrimonio está disfuncional. Y hermanos, no trate de entender a su esposa. La mente del hombre no va a entender la mente de la mujer. Llegó un hombre y dice que iba caminando por el camino de California y él quería ir a Hawái. Y dice, Señor, si tú me das un deseo. Se le aparece la voz. ¿Cuál es tu deseo? Señor, yo quiero a Hawái, pero no tengo el dinero. ¿Por qué no me haces un camino de California hasta Hawái? Un puente. Dios le dice, mijo, ¿sabes lo que estás pidiendo? ¿Te imaginas todo el concreto, los pilares que van a ir hasta el Pacífico, todo lo que estás pidiendo? ¡Es muchísimo! Dice este hombre, es cierto, Señor. Mejor dame este deseo. Ayúdame a entender a mi esposa. Porque en veces está llorando y en veces está sonriendo. En veces está contenta y en veces está enojada. Ayúdame a entender, dame ese deseo de entender a mi esposa. El Señor se queda mirando y dice, ¿sabes qué, mijo? ¿De cuántos carriles crees el camino? 2 carriles o 4, ida y venida. So, hermanos, no vamos a entender nunca la mente de la mujer porque estamos hechos diferentes. Porque así nuestro Dios nos diseñó. En esta tarde, mis hermanos, para concluir, le quiero decir que Dios nos ama. Dios nos ama con ese amor de padre que no quiere que nadie se pierda. Y quiere matrimonios fuertes, sólidos, felices, que experimenten la gloria, un pedacito de la gloria aquí en la tierra. Una familia que está en armonía, en paz y en el Señor es una gloria. Pero una familia sin Dios, sin armonía, sin paz, son puros pleitos, contiendas y es el vivo infierno. ¿Y dónde escaparse? Porque tiene que ir a la casa usted. Por eso el Señor nos manda y nos dice, hijos, venid a mí. Yo no sé cuál sea su tribulación, pero Dios es experto en acomodar matrimonios, acomodar esposos, acomodar esposas, acomodar hijos. Hemos venido al lugar perfecto, a la persona adecuada, a nuestro Dios Todopoderoso. Dios quiere que nuestro matrimonio pase de lo ordinario a lo extraordinario. No nos dejemos, mis hermanos, ni nos cansemos de hacer el bien a nuestro prójimo, a nuestro cónyuge. El Señor nos demanda que amemos a nuestras mujeres. Y yo no sé si ha entendido usted, mi hermano, pero yo le he dicho, lo he retado, a que usted haga algo diferente esta semana. Y no nomás sea oidor olvidadizo, sino ponga en acción lo que el Señor nos ha dicho en esta tarde. Y ya les llegará el tiempo a nuestras hermanas también. Amén. ¿Dónde está su matrimonio? ¿Dónde quiere que su matrimonio esté? De usted y de mí depende, porque la decisión es nuestra. Tenemos todo, las armas, la herramienta, la inteligencia que el Señor nos ha dado para hacer posible un matrimonio feliz, gratificante, sobresaliente, agradable y perfecto. Hermanos, ¿qué vas a hacer tú con esta enseñanza? Que el Señor nos bendiga y nos ayude a ser ese modelo para el mundo caído. Amén. Gloria a Dios. Así le voy a invitar a mi hermano Cortina, el cual va a estar haciendo la invitación a este lugar. Gloria a tu nombre, Señor. Amén, mi hermano. Amén. Gloria a Dios.